Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con un minuto. Hoy jueves 4 de febrero de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 5 días transcurridos, 35 días del año. ¿Qué tal el calorcito? Rico, ¿no? Temperatura máxima esperada 22 grados centígrados. Ya en este momento prácticamente estamos en esta temperatura en la máxima. Y pues pareciera que el calorcito y el calor en el ambiente va permeando en el nivel político también, ¿no? La rendición de cuentas, la mayoría de los jefes delegacionales en el gobierno del Distrito Federal, en todas estas delegaciones, pues ya están dando sus números de los 100 días de gobierno. ¿Qué tan válido es la presentación de estos informes de gobierno? ¿Hay algún protocolo, algún esquema, algún tamiz por el cual los podamos filtrar y saber si están haciendo las cosas bien o no? Bueno, pues hoy lo vamos a preguntar al diputado Adrián Rubalcaba Suárez. Él es diputado del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero también es el presidente de la Comisión de Administración Pública Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo, Adrián Rubalcaba. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme estar aquí en tu programa y sobre todo a tu auditorio, en compañía, pues sin duda, también de tus colaboradores que nos hicieron favor de invitarnos. Tú, además de diputado, ya has tenido la experiencia de haber sido jefe delegacional en Coajimalpa. Es correcto, me tocó el periodo pasado ser jefe delegacional en Coajimalpa, y uno de los temas que siempre argumentaba yo era, pues vamos y rendimos cuentas, pero partiendo de nada. Y ahora, a través de esta comisión, que sin duda fue una de las comisiones más, bueno, es una de las comisiones más importantes del Distrito Federal, que es donde se cita comparecer a todos, desde el jefe de gobierno hasta jefes delegacionales, secretarios, pues estamos cambiando la dinámica, en donde se les solicita a las autoridades que envíen su informe de qué van a hacer con el dinero, para qué lo van a ocupar, para que posteriormente en su comparecencia podamos revisar que efectivamente lo que prometieron en campaña, lo que prometieron en la Asamblea, se está cumpliendo con los recursos que se le otorgó precisamente a través de la Asamblea Legislativa. Muchas veces escuchamos, nos invitan de como ejemplo a estos 100 días de gobierno, donde no sé si nos dan atole con el dedo o nos dan un poquito de pico de gallo, pero nos cuentan muchas veces lo que parecieran fantasías. En la realidad no vemos que se hayan bachado las calles, o que se haya balizado las avenidas, o siquiera que haya letreros, ahora con el cambio del reglamento de tránsito del Distrito Federal, que se presta a muchos abusos. ¿Ustedes de qué manera van a hacer el tamiz como para que los jefes delegacionales, como nos dicen, cumplan con lo que habían prometido? Como tú sabes, las comisiones se integran por todos los partidos políticos. Sin duda me toca ser el presidente, pero existe un secretario, un vicepresidente e integrantes de la comisión. En el acuerdo de la comisión se les pidió a los jefes delegacionales que dijeran puntualmente y en específico cómo iban a gastar los recursos y para qué. ¿Qué es lo que van a hacer ahora cuando lleguen a comparecer? Vamos a decirles, a ver, tú, jefe delegacional, dijiste en tu informe que ibas a hacer, pues, pavimentación de tal calle, bacheo en tal calle, pinta de fachadas, mejoramiento urbano, construir un parque, construir un deportivo. Y por lo que vemos en el informe, una, no cumpliste con las metas, y dos, en territorio la población nos está manifestando pues que no existe el parque, que no hay bacheo, que no hay lo que tú estás argumentando con que y si ahí se ha dado el caso, ¿no? De que dicen que construyeron una clínica y no la construyen. Y va uno y hay nada más cuatro paredes, pero ni atención ni nada, ¿no? Y déjame decirte más que se cierra la pinza porque soy el secretario de la Comisión de la Auditoría Superior del Distrito Federal. Entonces, ¿qué es lo que nos da la oportunidad? Revisar qué hicieron los jefes delegacionales. Y si hay incumplimientos en las acciones de los jefes delegacionales, mandar auditorías de la Auditoría Superior del Distrito Federal en el ánimo de supervisar que precisamente se esté llevando a cabo de manera correcta. Con esto, ¿tú consideras que se va a lograr que no haya tanta impunidad? Porque vemos por todos lados, ¿eh? Por lo menos lo que vamos a lograr es que el presupuesto se ocupe en lo que dijeron ellos que lo iban a ocupar. No podemos garantizar al 100% que no vayan a desviar el recurso, pero lo que sí podemos garantizar es que lo ocupen en lo que dijeron y que por lo menos el recurso vaya enfocado precisamente a atender a la ciudadanía. Si ellos tienen componendas de manera individual con empresarios para poder ejecutar obras de mala calidad, por eso te decía, cerramos la pinza con las auditorías en el ánimo de que lo que se comprometieron se haga bien y lo hagan en tiempo. De alguna manera tú ya te conociste los caminitos y los vericuetos que existen en el manejo de la administración de una delegación tan importante como es Coajimalpa. Hay que recordar que ahí está todo este complejo de Santa Fe, ¿no? Que ya es una locura entrar y salir pues por ahí. La fiscalización, sin lugar a dudas, va a ser un elemento importante. Pero ¿cómo hacer para que cumplan los jefes delegacionales? ¿Va a haber alguna acción coercitiva que imponga y se imponga ante aquellos que no cumplen? Claro que sí, si el ánimo precisamente las comparecencias es revisar qué hicieron con el presupuesto que se le está asignando, y hay una magnífica coordinación con el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es Mauricio Toledo, y precisamente vamos a emanar de estas comparecencias para la revisión del presupuesto del próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Que si prometes cosas que no cumples y el presupuesto lo comprometes para ejecución de obras que no se hicieron, en el presupuesto del siguiente año pues habrá reducciones para los jefes delegacionales que incumplan, y por supuesto todos aquellos que cumplan sus metas y que den resultados positivos, pues les estaremos ayudando para mejorar las condiciones presupuestales. Oye, fíjate que hemos revisado, no sé, en el caso, por ejemplo, de la delegación Miguel Hidalgo, que traen ahí un problema de falta de ejecución de sentencia. Hay una persona, Juan Álvarez, me parece, demandó desde 2004 el que se le pagaran salarios caídos por un despido injustificado, y Víctor Hugo Romo nunca pagó a pesar de que había una orden de los jueces y después de los magistrados. Y ahora se solicita la probable destitución de Xóchitl Gálvez como jefa delegacional por el incumplimiento que se había dado. Tú, como presidente de la Comisión de Administración, ¿nos podrías platicar qué sucede en esos casos donde un funcionario de administración anterior que no cumple con la acción, cómo es que se puede sancionar al funcionario actual por ese incumplimiento que se tuvo anterior? Mira, hay que recordar que las dependencias de gobierno, en el caso concreto de los órganos políticos administrativos o malamente llamadas delegaciones, próximamente alcaldías, tienen una responsabilidad como institución. Lo que puede haberse dado en este caso en concreto puede ser un despido de la administración del propio Víctor Hugo Romo, o inclusive antes de Víctor Hugo Romo, y que este personaje haya demandado y se le haya dado la razón en el laudo, en donde se le ordena a la autoridad, no al delegado, a la autoridad delegacional, que se paguen los salarios caídos, la restitución, en fin. Si se da un incumplimiento, el incumplimiento en una primera etapa es del jefe delegacional, sin importar el nombre. Por supuesto que Xóchitl Gálvez, en lo que me estás platicando, está recibiendo un asunto que hubo incumplimiento por parte de la autoridad anterior y que seguramente ahora el desacato de una orden judicial repercute en la destitución del cargo. Pero volvemos a lo mismo, es la destitución del cargo de la autoridad, del jefe delegacional en turno. No de la persona. O sea, no podemos decir, bueno, como el que no pagó en tiempo y forma fue Víctor Hugo Romo, debemos de destituir a Víctor Hugo Romo de ser diputado. No, es la jefatura delegacional, porque a quien se demanda es al jefe delegacional de Miguel Hidalgo, sin importar el nombre, o al jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Revisar el presupuesto de la delegación, que debe de destinar ciertos recursos que muchas veces impactan en los servicios que se le tienen que prestar a la ciudadanía, para el pago del laudo de los empleados que son pues despedidos de manera incorrecta. Y esta problemática no solamente está en Miguel Hidalgo, está en las 16 delegaciones e inclusive en la jefatura de gobierno. ¿Qué es lo que se argumenta hoy en día? No hay suficiente presupuesto para el pago de todos los laudos que se han perdido por despidos injustificados. Y bueno, pues sin duda ahora a Xochitl le va a tocar pagar el recurso. Los platos rotos, ¿no? Porque si no, efectivamente, el desacato es la destitución. Y obviamente ahí lo que tendría que hacer es cumplir con la orden del juez, independientemente de si quiere ella o no, ¿no? Porque es una decisión judicial. Adrián Rubalcaba. Nada más en este tema brevemente, el secretario de Finanzas tiene un recurso específico para el pago de laudos. Yo le recomiendo a Xochitl, que además le tengo aprecio y cariño, que acuda con el gobierno de la ciudad, que le muestre las condiciones en las que está legalmente en este momento su asunto, y sin duda el secretario de Finanzas debe de destinarle los recursos para el pago del laudo. Pues vamos a darle seguimiento a estos temas. Adrián Rubalcaba Suárez, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo, y pues invitarte a que sigas acompañándonos en otras ocasiones. Al contrario, el permitirme dar mi opinión para mí siempre es importante. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. El departamento donde rentábamos era un cuarto. Ya que tengo mi propia casa, nos sentimos mucho mejor. Con Viviendas para Mujeres, el gobierno de la República asegura el patrimonio de las jefas de familia cercano a fuentes de empleo, servicios y espacios públicos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gob.mx/sedatu. Vivienda para Prosperar, Sedatu, Mover a México, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Aviso importante. El siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años. Contiene lenguaje dirigido a dicha audiencia. Así que si tienes esa edad, pon mucha atención. Tramita tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.mx o al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. A partir de este 12 de febrero, sigue la cobertura especial que Grupo Fórmula trae para ti. Sigue de cerca, minuto a minuto, el recorrido que su santidad, el Papa Francisco, realizará por México. En voz de los más reconocidos periodistas y personalidades. 1470 AM, la estación del Papa Francisco. 6 días de encuentros, 5 destinos, una señal. Radio Fórmula, siguiendo las huellas del Papa Francisco. serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos, hoy día movido con información. Fíjese que nos llegó ya la información de que el senador Yunes Márquez presentó ya la solicitud a la Cámara de Diputados de desafuero para el diputado Tarek Abdalá. ¿Esto por qué? Porque se le liga con el narcotráfico y supuestos financiamientos ilegales. Juan Carlos Zárraga, ¿qué comentario tienes al respecto? Eduardo, sin lugar a dudas que este tema es un tema que va a empezar a calentar los motores preelectorales. Recordemos que este año hay elecciones en varios estados y evidentemente el pedir el desafuero de un diputado que fue el tesorero del gobernador en turno allá en Veracruz, bueno, pues va a causar revuelo político. Ya acá en Cámara de Diputados los tambores de guerra parece que están sonando, porque de llegar la solicitud del senador Fernando Yunes pidiendo ya que se inicie el proceso de desafuero para que se dé la declaración de procedencia y se pueda quitar de la protección del fuero constitucional a este diputado y que responda ante las autoridades su posible relación con el crimen organizado, sin lugar a dudas, pues es una declaración ya de guerra en un año electoral. Mira que sin lugar a dudas la posición del gobernador Javier Duarte de Ochoa allá en Veracruz está sumamente difícil, ¿no? Por principio de cuentas, su delfín simplemente no llegó y el Partido Revolucionario Institucional manda a Héctor Yunes como el candidato al gobierno del estado, y por el otro lado Partido Acción Nacional manda a Miguel Ángel Yunes, que ya se la juró al gobernador, dijo que lo va a meter a la cárcel, ¿no? Sí, los señalamientos están subiendo de tono, Eduardo, y a mí lo que me preocupa es que existan señalamientos sin pruebas, porque evidentemente como discurso de precampaña, como discurso de campaña, pues sí, es muy incendiario. Pero en estos temas yo sí creo que cuando tú señales a una persona de que está vinculada con algún crimen, algún ilícito o algo, pues es porque tienes las pruebas en la mano, ¿no? Claro. Porque del otro lado se cae en la descalificación y lo único que va a pasar es la crispación del ambiente político, se va a tensar y eso no favorece a nadie. Que ya lo vimos con Humberto Moreira, ¿no? Al final de cuentas va a resultar que el gobierno español le va a tener que pedir disculpas, ofrecerle disculpas al exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional. Sí, y ahí el tema es que la gente que sufre los agravios del desfalco que hizo Moreira como gobernador, pues sigue pagando una deuda que ellos no contrajeron. Eso sí es un agravio muy fuerte en la sociedad. Y aquí la PGR hace mutis ante el tema de que en España sí fue investigado el dinero de Moreira. Pareciera que aquí la PGR, bueno, pues no le tomó mayor importancia al asunto. Que mira que en España ya dijeron que ni siquiera vieron vicios o visos de intento de cometer algún delito, así que sale completamente exonerado Humberto Moreira. Vamos a ver qué sucede con este diputado Tarek Abdalá. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. A la orden, un gusto saludarlos. Vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. Allá en el Senado dicen que van a blindar las candidaturas y piden a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Senado que esté muy al pendiente. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. El Congreso de la Unión instaló la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Senado de la República. Ismael Hernández Veras aseguró que dentro de la agenda de trabajo se contemplará la propuesta de crear protocolos que permitan prevenir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Los presidentes del Senado, Roberto Gil Suar, y de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, expusieron formalmente la propuesta de que dicha comisión expida un protocolo que ayude a identificar aquellos posibles candidatos que pudieran tener vínculos con grupos delictivos. El presidente del Senado, Roberto Gil Suar, advirtió que las posibilidades corruptoras del crimen organizado se deben comenzar a ver como una cuestión de seguridad nacional. señaló que la amenaza se encuentra dentro de la puerta, como lo que pidió que el tema sea incluido en la agenda de este órgano legislativo. Hace unas semanas, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional acordó citar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la Procuradora General de la República, Arely Gómez, para que informen sobre la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta polémica situación ha provocado que hoy en la tarde pues le saquen precisamente toda la información al secretario de Gobernación y a la Procuradora General de la República. Esta es mi información, Eduardo. Pues bien, muy completa, Francisco Montaño. Vamos a darle seguimiento para ver si es cierto, ¿no?, de que no nos van a filtrar candidatos de dudosa reputación. Gracias, Francisco Montaño. Aquí estamos pendientes. Nos vamos a Gobierno del Distrito Federal con Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto saludarte. Bueno, pues tenemos información, como todos los días, de lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, mientras el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, el día de hoy entregó camiones recolectores de basura, bueno, pues mientras se denuncia delincuencia en Iztapalapa, la diputada Ana María Rodríguez denunció a servidores públicos de la delegación Iztapalapa que extorsionan y amenazan a los empresarios y microempresarios, así como aquellos negocios en pequeño. Ante ello, dijo que va a enviar una carta al GDF en la que va a solicitar a Miguel Ángel Mancera deje de proteger a la mafia encabezada por la jefa delegacional Diona Anguiano y que instruya a la Procuraduría General de Justicia iniciar las investigaciones correspondientes, caiga quien caiga. Asimismo, exigió a la titular de Iztapalapa la destitución de los directores territoriales de Santa Catarina y Paraje San Juan por las múltiples denuncias que hay de extorsión. Mira, fuerte, ¿no? Vámonos a Puebla para ver qué está sucediendo. Ahí está nuestro compañero Álvaro Ramírez, el precandidato oficial del Partido Acción Nacional, Tony Gali, se deslinda de la mala administración de Moreno Valle. ¿Y eso por qué será? Oye, ya a la hora de la hora, ya no quieren nada que ver con Moreno Valle. Álvaro Ramírez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, aquí a la voz de Sálvese Quien Pueda, ayer, que como te comentaba, pues ya disparó fuego la candidata del PRI, Blanca Alcalá, pues horas después el virtual candidato oficial, porque ya está anunciado de esa manera, él anunció también que ya se va el 3 de marzo con la fecha constitucional para solicitar licencia como alcalde de la capital poblana, también hizo lo mismo, con sus matices, por supuesto. Él también habló de que hay deficiencias en el servicio de agua que se privatizó con esta administración, que va a someterlo a consulta popular. Las líneas del Metrobús que no han funcionado como se esperaba porque no hay suficientes unidades y no todas son articuladas, dijo también que ya va a solicitar unas 50 unidades más, también que las fotomultas va a preguntarle a la gente en consulta popular, esto antes de irse el 3 de marzo, si está de acuerdo o no con las fotomultas. Así que comienza a marcar su distancia, porque hay un descontento importante de los poblanos, sobre todo de la capital y el área conurbada, que representa 50% de la votación de este estado, que tiene 217 municipios, algunos muy chiquititos, de hasta 600 habitantes. Entonces, el área metropolitana, que es donde se resienten todas estas deficiencias que ve la gente en la administración estatal, son las que hoy comienza a deslindarse Tony Gali. En un contexto, Eduardo, en el que además pues está muy fuerte ya la embestida del PRI contra Moreno Valle. Hoy en el Congreso local se presenta una iniciativa para que los malos manejos financieros sean objeto de juicio político, completamente dirigida al habitante de Casa Puebla, que es nuestra sede del poder. Sí, le van a pegar a Moreno Valle hasta debajo de la lengua, van a hacer del árbol caído leña. Hay que recordar que Moreno Valle termina su periodo y ya se le cayó la posibilidad de ser presidenciable, ¿no? Así lo vemos aquí, e incluso retomando a nuestro compañero de Veracruz, fíjate que aquí también ya le cantaron que podría haber cárcel. Ayer, cuando se registra ante el Instituto Nacional Electoral, la expanista Ana Teresa Arando Orozco ofreció en la breve conferencia de prensa, bueno, una entrevista banquetera, lo dijo con todas sus letras: si yo llego a ser gobernadora, voy a meter a la cárcel a Moreno Valle. Híjole, ya se la tienen sentenciada. Pues en ese tenor van a ir cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Álvaro Ramírez, por tu reporte. Muchas gracias, un abrazo.

todo el país. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Su llegada a México, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, negó haber cometido los delitos que le imputaron en España y afirma no se le pudo comprobar ninguno, por lo que la corte determinó exonerarlo. Proponen diputados por iniciativa del Partido Verde crear comisión de atención a víctimas de trata de personas. Secretario de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, asegura es necesario emitir una alerta de género en la entidad por la ola de feminicidios. Cámara de la Industria de la Transformación exige al Congreso de Nuevo León impulsar el sistema estatal anticorrupción. Entre las propuestas resalta reformar la ley de fomento a la inversión y en mejora regulatoria. PRD en la capital acusa al PRI de buscar postular candidatos bajo la figura de independientes para ganar más posiciones al interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esa es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Ya tenemos en la línea al licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, José Encarnación Alfaro Casares, diputado local del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nos llama para decirles que hay que hacer una aclaración, que los diputados que se mandan por el PRI, la intención no es infiltrar a más constituyentes para declinar la balanza hacia un solo lado. Diputado José Encarnación, te agradezco mucho el que nos sigas, estés al pendiente de la información que se genera en El Punto Crítico, y coméntanos entonces, el hecho de que se tengan tantos diputados priistas, ¿no deja un poco disparejo el piso? Bueno, Eduardo, buenas tardes. Antes que nada, a ti y a tu auditorio. Mira, lo que pasa es que es una información que no es del todo correcta. Sin duda alguna, nosotros procuraremos tener el mayor número de diputados constituyentes por la vía del proceso electoral. Es una lucha electoral en donde los partidos políticos tendremos tantos diputados como proporcionalmente tengamos votos, porque es un sistema de representación proporcional. Entonces, no tienen por qué quejarse los partidos asumiendo de que vamos a ganarles la mayor cantidad de posiciones si se trata de una lucha electoral. Por otra parte, no es correcto lo que señalan. ¿Sí? De que el partido está promoviendo las candidaturas independientes. Yo creo que no hay que moverle mucho ni quitarles esa garantía y ese derecho que tienen los ciudadanos de buscar la posibilidad de ser candidatos independientes. Por el contrario, el partido apoya esa posibilidad porque fortalece la democracia. El apoyar esa posibilidad de los ciudadanos no significa que nosotros estemos formulando estrategias para ser candidatos independientes. Tenemos cuadros valiosos, preparados, capaces, que van a contender con las siglas de nuestro partido. Pero vemos con simpatía, sin duda vemos con simpatía, el hecho de que haya candidatos independientes. Que esa es la prerrogativa y posibilidad que tienen los ciudadanos de acceder a las tomas de decisiones también. Tú eres presidente de esta comisión para el nuevo Constituyentes. En tu óptica y con precisión, ¿cómo ves el proceso que se va a dar para la creación de la nueva norma para la Ciudad de México? Bueno, en principio te diría que los partidos, por una parte, estamos obligados a postular candidatos con un perfil que responda a lo que se necesita. ¿Qué se requiere? gente que sepa de la construcción de un documento tan importante como es una constitución política. Que no es cosa menor, ¿eh? Que no es cosa menor. Tenemos que definir la forma de organización de esta nueva entidad que será la Ciudad de México, las facultades, las atribuciones administrativas, presupuestales, políticas de las alcaldías en lo que se van a convertir las delegaciones y, sobre todo, establecer los mecanismos de vinculación de los ciudadanos con el ejercicio del gobierno, que se trata de que esta constitución sea una constitución que enriquezca los derechos ya ganados por los habitantes de la capital y establezca mecanismos de mayor participación y control de los ciudadanos en el diseño y vigilancia de las políticas públicas. No es cosa menor. Entonces, no se trata de buscar simples representaciones políticas, sino los perfiles que garanticen la elaboración de un documento como el que merece la Ciudad de México. Que van a ser las reglas del juego de nuestra sociedad, sin lugar a dudas, nos van a seguir durante muchísimos y muchísimos años. Licenciado José Encarnación Alfaro Cázares, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre ese tema. Con muchísimo gusto, cuando tú me digas, ahí estaré dando nuestro punto de vista, nuestra opinión. ¿Te parece que nos pongamos de acuerdo en los próximos 10 días? Porque viene lo del Papa y sin duda eso va a permear por todos lados. Claro que sí, yo estaré pendiente. Muchísimas gracias. Es el diputado José Encarnación Alfaro Cázares, diputado de el PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Como que no le gustó mucho el que comentáramos que hay muchos priistas para la formación de esta nueva constitución, pero así son las cosas. ¿Y cómo se comportan los jefes delegacionales? Ya 100 días, a la que le están pegando duro y por todos lados es a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz. Ya quieren inclusive bajarla del puesto, dice el señor magistrado, que por incumplimiento de sentencia. Xóchitl Gálvez Ruiz, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Mi querida Eduardo, qué gusto saludarte. Pues la verdad es que, híjole, este tema tiene muchos años. Tienes temas, pero que te están sacando hasta del panteón, ¿no? Por ejemplo, este de la falta de incumplimiento de sentencia que el magistrado Cosío, José Ramón Cosío, dice que va a solicitar que destituyan a la jefa delegacional. Pero ahí ya comentábamos con Adrián Rubalcaba, que es ahora diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que hay manera de cumplir. Obviamente la decisión de los tribunales no nos resta más que acatarlas, ¿no? Y más tú como autoridad, que en el momento de tomar las riendas de la delegación, pues te comprometiste a cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Qué vas a hacer en este tema? Pues mira, primero explicarte el antecedente. Yo no conozco un solo alcalde que lo hayan destituido por un desacato laboral o por un incumplimiento laboral. Hay N juicios laborales. Quiero precisar que este juicio laboral tiene que ver con un empleado de confianza, que desafortunadamente durante la administración de Gabriela Cuevas no pudieron, pues ahora sí que comprobar que el personaje en cuestión, que era un director de desarrollo económico en los tiempos de Aboitiz, al que seguramente Aboitiz le pidió su renuncia, él va y demanda a un tribunal, se desentiende el caso, él comprueba que pues no hacía funciones de confianza, aunque era un director, para mi gusto sí hace acciones de confianza, y para mí es un tema de dignidad. Si tú vienes a trabajar en un gobierno, por ejemplo algún colaborador del presidente Peña o algún colaborador del doctor Mancera, y el doctor Mancera le dice, preséntame tu renuncia, pues tú la presentas, porque es un tema de dignidad, es un tema de principio, de ética, o sea, te invitan a colaborar en un equipo de trabajo. Pues el señor, en lugar de presentar su renuncia, fue, demandó que había sido destituido de manera inmoral o de manera ilegal, y nadie atiende el caso. Romo, todo el mundo empieza a batear el bote, a Romo le conminan a pagarle a este personaje. Que ya va en 4 millones y medio, seis, ¿no? Seis millones de pesos, imagínate. Entonces, a mí me da muchísimo coraje, de verdad, tener que pagar 6 millones de pesos que me servirían para cambiar el techo a muchísimas vecindades de la colonia Pensil, de la Nahua, del Escandón, que se les están cayendo sus casas a las familias, porque de verdad los problemas de pobreza en esta delegación habría que venirlos a ver. Me da mucho coraje que, habiendo muchas cosas que hacer en materia de servicios urbanos, pues se le tenga que pagar a un individuo que no ha trabajado durante estos 8 años la cantidad de 6 millones de pesos. Entonces, y también pues el ministro Cosío debería de entender que yo no tengo ni la chequera, la delegación no tiene chequera, yo no puedo... Dicen que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Pues por eso, entonces yo no puedo pagar una cantidad si el gobierno de la ciudad no me autoriza ese recurso y lo ponemos en una partida presupuestal para poderle pagar al señor. Entonces, yo lo que quiero dejar claro es, seguramente se le va a pagar al señor. Dos, esto es la consecuencia de jefes delegacionales irresponsables que dejaron crecer este asunto hasta la Suprema Corte de Justicia. Yo no quiero entrar en más polémica, yo tampoco me da miedo que me destituyan. Finalmente a mí me nombró el pueblo y si así lo decidieran los ministros, porque no tengo el dinero para pagarle, porque no lo tengo, pues era una decisión de ellos. Me parece injusta porque no lo hicieron con Romo, que durante de manera reiterada desacató esta sentencia. Claro. Yo apenas estaba abriendo mi presupuesto, el año pasado que llegué ya el presupuesto estaba asignado, este año todavía no se me abre el presupuesto. Entonces no me han dejado ni respirar cuando ya se vienen los problemas encima, pero seguramente vamos a encontrar una solución de manera conjunta con los ministros y sí dejar muy claro, claro, que sí era un trabajador de confianza. Que además no es cosa que haya caído en tu administración, que se fue dando. Si nos los permite, Xochitl Gálvez, me gustaría buscarte en la próxima semana para que platiquemos sobre los demás temas y además 100 días ya de trabajo. Desafortunadamente el tiempo ya ves que nos parte aquí al aire, pero sí me gustaría platicar contigo de cómo vas trabajando y qué se está haciendo, si me lo permites, en la próxima semana. Con todo gusto y te mando un gran abrazo. Igualmente. Es la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, ya ve, cachando broncas. Hay un problema también serio ahí que le quieren quitar 4,799 metros cuadrados al bosque de Chapultepec, que ya lo privatizaron y que la jefa delegacional Xochitl Gálvez está defendiendo hasta con las uñas. En la próxima semana vamos a platicar con ella al respecto de estos temas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. La voz de los estados. El día de ayer la Universidad de las Américas de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia presentaron el estudio denominado Índice Global de Impunidad México 2016. Con base en distintas mediciones se sabe que del total de los delitos consumados solamente se ejecuta sentencia condenatoria en poco más del 4%, lo que significa que la impunidad llega al 95%. 12 estados del país se encuentran en la clasificación de impunidad alta, 13 en muy alta y el caso de Michoacán sobrepasa las categorías para quedar inscrito como atípico. En conclusión, el 81% de las entidades están con índices altos y muy altos de impunidad. Considero que es un documento de altísimo valor si queremos dimensionar realmente el concepto de la impunidad en el país. Puede encontrarlo en la página de la Universidad de las Américas de Puebla. Se lo recomiendo. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión, ¿cómo hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso? De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Breves delegacionales. Más de 20 funcionarios de alto nivel de la delegación Cuauhtémoc hicieron públicas sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses a través de la iniciativa 3 de 3. El jefe delegacional Ricardo Monreal indicó que con esta iniciativa Cuauhtémoc se convierte en la primer delegación transparente. Agregó que aunque la ley solo exige la declaración patrimonial, es moralmente importante que se entreguen cuentas a la opinión pública. Representantes de la delegación Milpa Alta y del Instituto Mexicano del Seguro Social analizan la posibilidad de construir una clínica de salud y con ello apoyar a comunidades y familias que lo necesitan. Para ello, el jefe delegacional Jorge Alvarado Galicia y el delegado de la zona sur del IMSS en la capital, Jorge Arturo Trujillo, realizaron un recorrido en diversos puntos de la demarcación a fin de encontrar un terreno adecuado. La calidad del aire en 5 municipios del Estado de México, así como en 2 delegaciones del Distrito Federal, es poco saludable para la población debido a que presenta concentraciones de partículas suspendidas superiores a la norma de 100 puntos. Desde esta mañana la calidad del aire es regular en los municipios de Acolman, Atizapán, Naucalpan y Chalco, así como en las delegaciones Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Tláhuac. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Al acudir al Instituto Electoral para solicitar su registro para ser candidata independiente a la gubernatura de Puebla, Ana Teresa Aranda Orozco ofreció meter a la cárcel a Rafael Moreno Valle por hipotecar los recursos de los poblanos y cometer abusos con el presupuesto que manejó, dejando una deuda estimada de más de 70 mil millones de pesos. En otras informaciones, por considerar que no existen garantías a favor del voto libre y secreto de los ciudadanos, Gerardo Buganza Salmerón renunció a la candidatura al gobierno de Veracruz por la vía independiente, aunque no refiere la suerte de los candidatos a diputados locales que registró recientemente ante el órgano público local. Y finalmente, en el primer semestre del año, será inaugurada la planta agroindustrial de Plátano Macho. Estamos hablando en la comunidad de Cunduacán, con una inversión de alrededor de 29 millones de pesos, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Iniciamos este breve recorrido internacional en Argentina. Standard & Poor's sube las calificaciones en la moneda local. La agencia subió de B- a B la calificación crediticia para el peso argentino, pero mantuvo un incumplimiento selectivo en moneda extranjera, informó la calificadora en un comunicado. Según esta, el nuevo gobierno argentino encabezado por Mauricio Macri ha presentado un plan creíble para lidiar con los desequilibrios macroeconómicos de larga presencia, eliminando las restricciones sobre la moneda extranjera e indicando negociaciones con los los acreedores que no se acogieron a la reestructuración. Y nos vamos a Cuba. El grupo opositor denuncia aumento de arrestos políticos en el mes de enero. La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció hoy que la represión política continúa su ascenso en la isla, donde hubo en enero al menos 1.414 detenciones por motivos políticos, una de las cifras mensuales más altas en la última década. Y vámonos a Colombia. El seguridad, Estado y víctimas son los ejes del Plan Colombia Parte 2. Tras una reunión bilateral con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama hará un lanzamiento oficial de un nuevo capítulo en las relaciones, donde Estados Unidos comenzará a redirigir sus recursos para apoyar el posconflicto que se avecina a Colombia. Como si fuera poco, Washington anunció que habrá un aumento de la ayuda y entregarán al país anualmente pues una cifra que ronda entre los 310 millones de dólares. Y aquí finaliza el breve recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. 5:49 y regresamos, ya tenemos en la línea a la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, precandidata por el Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura en el estado de Puebla. Podríamos decir que virtual candidata del PRI a la gobernatura en Puebla. Blanca Alcalá, te agradecemos muchísimo el que nos tomes la llamada. Al contrario, encantada de tener la oportunidad de saludarte, hoy todavía en mi condición de senadora, como aspirante, después de que se ha realizado ya el pronunciamiento político, y como bien lo decías, bueno, buscando que se cumpla en tiempo y forma la convocatoria y pueda registrarme en los siguientes días ya como precandidata y luego como candidata de mi partido. Y como candidata de unidad, ¿no?, del Partido Revolucionario Institucional. Se prevé, Puebla, una contienda de navaja limpia. Moreno Valle no va a querer por ningún motivo que el Partido Revolucionario Institucional llegue al poder por todo lo que se dice que trae de cola. ¿Cómo ves tú esta contienda? Bueno, definitivamente será una contienda muy competida. Puebla es un estado muy importante y en general en el país creo que ese ha sido el perfil de los últimos años, pero yo te diría que en realidad, hablando del titular del Ejecutivo, pues seguramente será un voto. Lo que yo tendré en su momento es que hacer planteamientos a los ciudadanos de Puebla en relación de por qué y para qué, pues, gobernar un estado tan importante como es el de mi entidad. Quedaron muchos compañeros tuyos de partido a la espera de mejor oportunidad. ¿Qué es lo que te distingue a ti dentro de tu partido como para abanderar esta contienda y cuáles serían tu visión y tu propósito hacia el estado? Pues mira, yo soy una mujer que ha crecido en el estado de Puebla, que se ha formado en el estado de Puebla, que he tenido la oportunidad de servirle desde muy diversas trincheras, desde posiciones muy modestas hasta la toma de decisiones como secretaria de finanzas, como diputada local, como directora del Instituto de las Mujeres. La verdad es que en ese sentido he sido una mujer que la vida me ha dado oportunidades de poner al servicio de los poblanos, sin duda, mi experiencia profesional, mi capacidad para resolver problemas, y en todos los casos, pues de manera muy modesta te diría que me he caracterizado por empeñarme a fondo y entregar resultados. Sí, y lo que he buscado es sumar pues a muchas de las voluntades de gente valiosa que hay en el estado de Puebla, sus propios proyectos, sus propias características, que su talento, que en este caso será fundamental. Se destapa Emilio Gamboa Patrón como precandidata. Malio Fabio Beltrones lo secunda posteriormente. ¿Sientes que van en unidad los priistas en tu estado? Sí, así es, efectivamente. Como te decía, la verdad es que en mi estado hay gente muy valiosa que ocupan en este momento inclusive muy diversas responsabilidades, tanto en el gobierno federal, en el Congreso de la Unión, en el propio escenario local. Sin embargo, en Puebla, después de haber perdido la gubernatura, hemos aprendido la lección. Y la primera lección es que solamente construyendo en unidad, fortaleciendo y reconociendo el talento de todos, pues se dan pasos sólidos en busca de un proceso de un estado tan importante como es Puebla. Esa primera etapa la hemos ido construyendo. Yo tengo la certeza de que se han dado esos pasos en esa dirección. Lo he hecho con una enorme humildad, pero también con la firmeza que requiere, imagínate, en un momento dado, abanderar y, por supuesto, conducir los destinos, pues, de lo que es uno de los 5 estados más importantes del país, un estado que se ha caracterizado por un gran dinamismo económico, pero que también, de manera paradójica, aún tenemos muchas deudas pendientes y cosas que tienen que pues resolverse en los próximos años. Es un periodo breve, pero un periodo que será estratégico para todos los poblanos. Menos de 2 años estarías en la gubernatura en caso de que te otorguen la confianza a los poblanos. ¿Cuáles serían los 3 puntos más importantes que establecerías tú en tu gobierno? Pues mira, yo te diría que me encantará que me des la oportunidad de decírtelos en los siguientes días, solo por una razón. Soy senadora y me tocó legislar todo lo que tiene que ver con las pre-campañas, lo que son actos anticipados, y 2 prohibiciones que tenemos es justamente el presentar propuestas mientras no se esté en el proceso formal que arrancará en el mes de abril. Pero vaya que dirían en el argot popular, se me queman las habas para poder decirle a los poblanos cuál es no solamente el diagnóstico, sino cuáles son estas soluciones que permitan que el Estado siguen una ruta de desarrollo, pero definitivamente de reconciliación, de libertad, de muchas de las cosas que a lo largo de estos años de carrera profesional, poco más de 25, y estos años también como representante de los poblanos desde el Senado, pues me ha tocado vivir, me ha tocado escuchar, me ha tocado construir, y que hoy pues tengo el interés de ponerlo en práctica al servicio precisamente de todos mis paisanos. Sin lugar a dudas se aprecia cautela de tu parte y eso habla de que hay planificación y buen trabajo. Me gustaría que nos dieras la oportunidad de darle seguimiento a esta precampaña y posteriormente cuando entres ya a la contienda fuerte podamos contar con tu presencia en esta mesa de trabajo a fin de conocer las propuestas. Me encantaría, de verdad, al contrario, te lo pido. Lo que sí quiero desde hoy dejar asentado es que pondré toda mi capacidad, todo mi esfuerzo al servicio de mis paisanos. Creo que ellos merecen que quien esté al frente en el futuro esté teniendo como única prioridad la agenda de Puebla y no otras agendas nacionales. Le vamos a dar seguimiento sin lugar a dudas. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, precandidata del Partido Revolucionario Institucional a presidir el Estado de Puebla. Muchísimas gracias. Al contrario, estoy a tus órdenes y me encantará poder platicar contigo, con tu auditorio y recibirte en Puebla, porque estoy segura que allá estaré en los siguientes años atendiendo y sirviendo a los poblanos. Muchas gracias. A ti por darnos estos comentarios y adelantarnos, ¿no? Sin lugar a dudas hay que ceñirse a lo que marca la ley y entonces, ¿no?, se pueden adelantar cuáles son las acciones que se pretenden. Portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Lavacida. Tenemos en la portadita, bueno, ¿qué les voy a decir? Declara la OMS emergencia por el Zika y el Senado llama a fortalecer seguridad sanitaria. Sí, sin lugar a dudas es lo que está permeando. Dicen algunos que este Zika va a pegar durísimo. Les recuerdo que pueden encontrar el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. El petróleo y el dólar, no se preocupe, están estables. No hay infarto. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Les recuerdo, Twitter, @ Ramos Fuster. En Facebook nos encuentra como El Punto Crítico. El Punto Crítico. Fórmula femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4555. 719.